Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les vamos a estar trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de comenzar, vamos a dar un repaso a las últimas noticias en el mundo de la lucha libre venezolana. La nueva generación venezolana de lucha libre sacó un comunicado en Facebook donde aclaran un poco su hoja de ruta para este 2019. En primer lugar, ya no van a estar entrenando en Quinta Crespo, van a estar entrenando tentativamente, aún no aseguro, aunque pusieron algunas fotografías, van a estar entrenando tanto en Katia, la base de misiones de Katia, como en el gimnasio del Fermín Toro. Eso es en el centro de Caracas. Casualmente, el día de ayer, colocaron unas fotos de unos entrenamientos que tuvieron ahí. Entonces, me imagino que están evaluando qué sede les es más práctica. También en ese comunicado sueltan la noticia de que tanto Esbirro ya no es integrante del equipo de la NGB, y que Patrullero 2000 también se deslinda de la NGB para fundar su propia escuela. Así que técnicamente ya tenemos entonces al menos tres escuelas de lucha libre en Caracas. Tenemos la del Patrullero 2000, tenemos la NGB y tenemos los Guerreros del Ring. Digo tentativamente porque nunca se sabe si ahí existe a futuro algún tipo de alianza. A lo mejor Patrullero se une a los Guerreros del Ring, o tal vez se reintegra a NGB. Son cosas que no se pueden predecir. Así que hasta el momento hay tres escuelas de lucha libre. Les deseamos el mayor de los éxitos a todas. Y bueno, estamos esperando el primer evento 2019 de la lucha libre venezolana. Y por supuesto que se solucionen algunos aspectos técnicos, como por ejemplo sedes de donde se van a entrenar. Aunque ya mencioné que la NGB va a estar entrenando tanto en Katia como en El Silencio, los Guerreros del Ring van a seguir entrenando en la base de misiones de Quinta Crespo. Falta ver los planes que tiene Patrullero con su escuela. Bueno, dicho todo esto, le doy el pase a nuestro compañero El Azote Venezolano, que nos trae un homenaje a Santo el Enmascarado de Plata con motivo de la conmemoración de Año Luctuoso. Muy feliz domingo, una de a caballo y una dolencia para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de todos los domingos, el del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión. Hoy hablaremos, como muchos ya a lo mejor lo habrán pensado, sobre el aniversario luctuoso de Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo. Empezamos con el programa. Se cumplieron 35 años de la muerte de Rodolfo Guzmán Huerta, quien luchó en el ring desde 1942 bajo el nombre de El Santo, el Enmascarado de Plata. Es uno de los máximos ídolos mexicanos. El martes se cumplieron 35 años de la muerte de Rodolfo Guzmán Huerta. Aunque su nombre no es tan conocido, es porque luchó en el ring desde 1942 bajo el nombre de El Santo. Guzmán Huerta nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. Antes de luchar, practicó béisbol y fútbol americano. Además, aprendió jiu-jitsu y lucha grecorromana. Inició su carrera como luchador en 1934 en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, donde adoptó nombres como Hombre Rojo, Enmascarado, Murciélago Segundo y Demonio Rojo. Sin embargo, contrario a lo que se había elegido, Jesús Lomeli, su entrenador, le recomendó a Huerta que peleara bajo un seudónimo, del Santo, cuando debutó en la Arena México y formó parte del bando de los rudos. Pero se cambió a los técnicos, pues su nuevo nombre así lo exigía. Sus movimientos en los encordados no fue lo único que lo inmortalizó. Su fama despegó cuando José Guadalupe Cruz decidió inmortalizarlo en una tira cómica bajo el homónimo del luchador que se imprimía cada semana y llegó a ser tan popular que vendía cerca del millón de copias. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el Enmascarado de Plata! Thank you. Sabía que lo encontraríamos aquí. Es más aficionado a la lucha que el mismo enmascarado de plata. Oye. Oye. Siento interrumpirte, pero tenemos algo más importante que hacer. Caray, manito. Vente, vente, vente. Escuchábamos Santo versus Black Shadow en honor a su 35 aniversario luctuoso. Continuamos con el programa. En 1958, José Rodríguez Ruelas produce Santo contra el Cerebro del Mal, primera cinta del conocido luchador que fue filmada en Cuba con poco presupuesto, pero significó el despegue de Huerta en el cine. Tras 52 films, el Santo dejó de filmar, pues los productores estaban más interesados en otros proyectos. Además, la edad del luchador era un factor importante y Santo, en la furia de los karatecas, se convirtió en su último trabajo cinematográfico. En el cuadrilátero, el Santo jamás perdió su máscara en combate. La quebradora, la de caballo y la plancha eran las llaves favoritas del luchador. En 1982 decidió poner fin a su carrera. Para su despedida tuvo tres grandes peleas, la primera en el Palacio de los Deportes, la segunda en la Arena México y la tercera el 12 de septiembre en el Toreo de Cuatro Caminos, en una función donde estuvieron Gori Guerrero, el Huracán Ramírez y el Solitario, frente al texano Signo, Negro Navarro y el Perro Aguayo. El 5 de febrero de 1984, tras una actuación en el Teatro Blanquita, el Santo murió de un infarto en el miocardio y fue sepultado en el mausoleo, en los mausoleos del Ángel, ante cerca de 10.000 personas. Su féretro fue cargado, entre otros, por Black Shadow y Blue Demon. Con información de Notimex, cortesía de periódico correo.com.mx. Y pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes, Rayo de Jalisco, la historia desconocida. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Será hasta la próxima semana, no sin darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Gracias, Soto, por tu segmento, y ciertamente conmemoramos otro aniversario luctuoso de Santo el Enmascarado de Plata, una de las figuras más legendarias y más reconocidas de la lucha libre a nivel mundial. O sea, incluso por encima de otros luchadores igual de populares. A ver, ya que estamos en México, vamos a ver rápidamente lo que es los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 8 de febrero, donde tenemos Metálico y Nitro derrotan al Príncipe Diamante y a Robin, Okumura y Misterioso Junior y Universo 2000 Junior derrotan a Black Panther, a Drone y al Rey Cometa. Atlantis, Atlantis Junior y Místico derrotan al Gran Guerrero, al Hijo del Villano Tercero y al Villano Cuarto. Gilbert el Boricua, la Bestia del Ring y Rush derrotan al Ángel de Oro, a Carístico y a Valiente. El Último Guerrero derrota a Diamante Azul en octavos de final de un torneo que tienen ahí. Cuatrero derrota a Soberano Junior, Niebla Roja derrota a Mephisto, Volador Junior derrota a Sansón, Último Guerrero derrota a Cuatrero, Niebla Roja derrota a Volador Junior y en la gran final Último Guerrero derrota a Niebla Roja. En el torneo universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, bastante interesante. Estoy viendo aquí unos cortes y de verdad este muchacho, el Hijo del Villano Tercero, tiene una agilidad increíble, igual que Místico. Bien, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red, que nos trae un interesante segmento sobre los ángulos a la lucha libre. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de la red de internet, sean todas, todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Inmenso placer para este servidor compartir con mis compañeros Bruno Bernasconi, la suerte venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, este espacio dedicado a la lucha libre nacional e internacional, así mismo como a los cómics y a las historietas. Hoy quiero hablarles acerca de los ángulos luchísticos. La lucha libre se ha acostumbrado desde tiempos inmemorables de la creación de ángulos luchísticos, los cuales se van manejando a través de los creativos semana a semana, preparando el terreno para que en una futura confrontación entre dos rivales se establezca una asistencia masiva al evento que se está presentando. Más que todo, esto manejan los equipos creativos de las grandes empresas. Empresas como la WWE, el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA, el Team Crash y muchas otras más acostumbran a hacer estos ángulos creativos. También he venido observándolo que a través de las redes de internet, las empresas que han manejado estos ángulos creativos, tanto la AAA como los independientes, a veces hacen unos ángulos que en verdad son bastante desagradables. Ejemplo, los ángulos que está llevándose actualmente en la familia Alvarado Nieves, en donde Máximo tiene unas confrontaciones semana a semana con su primo, la Máscara, la que culminó recientemente en un combate de cabellera contra cabellera, pero no era la Máscara y Máximo que estaban poniendo sus respectivas cabelleras, sino eran sus secos. En este caso, el seco de Máximo era su tío, el brazo de Platino, y el seco de la Máscara era su prima, que es hermana del mismo Máximo, que era Coyacó. Durante el evento logístico, que en verdad fue bastante, yo diría, no es esa lucha clásica que nos tiene acostumbrado Máximo, de una lucha humorística que siempre ha hecho también contra la misma máscara, ¿verdad? Se convirtió más que todo en una pelea callejera, con sillas, con mucha acción entre los mismos participantes del público, silletazos, sangre en ambos contendientes. Al final, la máscara logró la victoria, pero lo que me causó más depresión fue ver la participación de el brazo de plata, Super Porky. Cuando entró al cuadrilátero, él no está ahorita en sus condiciones físicas normales, tiene que caminar con una andadera, y en verdad fue muy lastimoso ver cómo era agredido, ¿verdad?, por su propia hija, Coyacó, y por su sobrino La Máscara. Yo entiendo que estos son ángulos creados por los creativos para despertar el interés, pero yo creo sinceramente que como personas, tanto Coyacó como La Máscara, no debieron prestarse para un acto tan desagradable como agredir una hija y cachetear a su padre en el cuadrilátero, y un sobrino hacer lo mismo. No estoy de acuerdo con este tipo de ángulo que se está manejando en la lucha libre. Por supuesto que la WWE ha sido la reina de estos ángulos. He hecho ángulos a veces con el propio presidente de la WWE. Yo me recuerdo uno en donde Shawn Michaels participó, él también, Triple H, con Vince, el propietario de la WWE, que se llegó hasta el extremo de que Vince se bajó los pantalones, enseñó la narga, como se dice públicamente, obligando a Shawn Michaels que le dejara el trasero. Yo creo que esto es algo también desagradable. Desagradable completamente, porque es algo que escapa de la lógica y no sé qué es lo que piensan los creativos. Sin embargo, estos eventos, estos hechos han dado pie para que se imite en muchos lugares donde se ejecuta la lucha libre, en muchos países, se copien ángulos semejantes también, que si bien es cierto, algunos son modificados y son muy bien aceptados, hay otros que ya se salen de la lógica. Aquí en Venezuela se está manejando, a través de las redes de internet, se está manejando un ángulo virtual. Hay una persona empeñada en imitar a la WWE haciendo un ángulo ofendiendo a otras personas sin mencionar su nombre, sino mencionando a personajes que polulan en el Facebook y con los cuales establecen una discusión virtual y agreden a través de esas discusiones a una tercera persona sin mencionar a la persona que están agrediendo, pero que dentro de la lucha libre, el movimiento de lucha libre, todos nos conocemos, ya sabemos a qué persona se refiere. Y lo lamentable es que como no dice el nombre de la persona a quien está agrediendo, no se puede intentar un proceso legal contra esta persona que está haciendo este ángulo imaginario luchístico, porque no nombra a una determinada persona para proceder contra él. Yo veo esto sumamente desagradable, veo un recurso que está empleando la persona que está creando estos ángulos de una manera que le falta creatividad. Se ha enrollado él mismo, como dice la Chepa Candela en sus columnas de 2001, se ha enrollado él mismo en un proceso que se ha convertido en como una escoria, como una pequeña espina en el ambiente, en el camino de todos los que están circundando a través de la lucha libre, queriendo recuperar la lucha libre, está sembrando una clase de incertidumbre como ofensas que no vale la pena contestar, porque si uno le contesta, en verdad le está dando pie para que se sienta, ¿verdad?, como que si es tomado en cuenta y se crea que es la persona que está en la palestra. Entonces, personas así es mejor ignorarlas y considerarlo como un ángulo fallido en un intento de imitar los verdaderos ángulos luchísticos que se manejan en la lucha libre, tanto las grandes empresas como la AAA, como la Consejo Mundial de Lucha Libre, como la WWE y otras empresas menores. Es lamentable que ocurren esto en la lucha libre venezolana. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor, y debemos ya estar preparados para observar estos aconteceres que ocurren generalmente en la lucha libre y que no hacen más que marponernos a nosotros, los venezolanos, ante la mirada y la observación internacional de amigos que están en las redes de internet, y cuando ven esto dicen, bueno, ¿qué está ocurriendo en la lucha libre venezolana?, a lo que está llegando al extremo para querer levantar la lucha. Es lamentable. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación esta semana en los cronistas de la lucha libre. Dejamos a su amigo en la tarifa. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. Muy interesante lo que nos comentas sobre los ángulos en la lucha libre, ciertamente. Los ángulos siempre han sido la espina dorsal, ¿no?, de lo que es la lucha libre moderna. Los ángulos y los personajes, por supuesto. Porque sin una historia atractiva, mucha gente no se siente animada a asistir a un evento de luchas. Y bueno, han habido historias de todo tipo. El analista mencionó una de Vince McMahon con Shawn Michaels y Triple H. Yo recuerdo otra que los involucró también a esos tres, en la que Vince McMahon, yo no sé por qué su personaje en ese momento estaba un poco fuera de toque de la realidad, estaba un poco megalomaníaco, emborrachado por el poder. Y bueno, palabras más, palabras menos, al final terminó retando en una lucha de serie de los sobrevivientes a Shawn Michaels y a Dios. Era una cosa así, era una lucha de pareja entre Vince McMahon y su hijo, Shane McMahon, si la memoria no me falla, contra Shawn Michaels y Dios. Porque el tema era que McMahon quería que Shawn Michaels se uniera a él, y pues lo empezó a retar, retar sus creencias. Recordemos que Shawn Michaels es cristiano convertido recientemente. Bueno, no recientemente, tiene ya bastantes años, pero es de esa gente que profesa abiertamente su fe católica. Así que bueno, a veces es trabajo duro de los creativos venir con historias interesantes que no caigan en el mal gusto, que no caigan en lo fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, una historia que funcionó muy bien hace un par de años fue la de Daniel Bryan, que la historia era que básicamente la directiva, la WWE, no creía en él y le vivía poniendo las cosas cuesta arriba, hasta que Bryan se consagra en WrestleMania, no recuerdo qué número, creo que fue WrestleMania 29, 30, por ahí, en la que le pusieron dos retos. Le dijeron, si tú primero derrotas a Triple H, puedes luchar por el título contra Batista y Randy Orton en la estelar. Entonces, él fue la primera lucha de ese evento, me acuerdo, lo debo tener en DVD en algún lado. Daniel Bryan derrota a Triple H y después, en el evento estelar, derrota tanto a Batista como a Randy Orton, que obviamente tampoco querían que Daniel Bryan ganara. Entonces, al final, eso creo que fue en el WrestleMania que ganó Brock Lesnar, que le quitó la racha al enterrador. Eso fue, creo que el WrestleMania 29 por ahí. Bueno, en fin, volviendo. El público, cuando gana Daniel Bryan el título, pues se vino abajo al estadio, la gente aplaudiendo. Fue una cosa excelente porque al pobre Daniel Bryan le tenían la pata montada todos los meses, lo retaban, le quitaban oportunidades titulares o le ponían las cosas súper cuesta arriba, con condiciones extrañas, tipo, bueno, si tú pierdes esta lucha, ya no tienes más oportunidades titulares en lo que te queda de carrera en la empresa. Años después intentaron repetir eso con Roman Reigns y no les salió tan bien. Pero bueno, así es la vida. Ya que estamos hablando de la WWE, pues vamos a repasar rápidamente los resultados de esta semana, recordando que el próximo 17 de febrero se viene otro evento, que es la cámara de eliminación. Bien, tenemos, Stephanie McMahon suspende a Becky Lynch porque Becky Lynch se niega a ir a atención médica a chequearse la rodilla que le lesionaron en Royal Rumble. Ronda Rousey derrota a Liv Morgan primero y a Sarah Logan después. El Revival derrota al equipo B, a Maquinaria Pesada y a la Lucha House Party para ganarse una oportunidad titular contra Bobby Roode y Chad Gable por el campeonato de parejas. Sasha Banks y Bayley derrotan a Alicia Fox y Nikki Cross para calificar en la lucha de cámara de eliminación por el campeonato femenino de parejas de WWE. Elias derrota a la leyenda Jeff Jarrett, que hizo una aparición especial. Finn Balor derrota a Leo Rush para ganar una oportunidad titular contra este muchacho Bobby Lashley, que es el campeón intercontinental. Recordemos que Leo Rush es su entrenador, no es entrenador, es como su second, su manager, algo así. S3, un luchador debutante, aunque ya tenía historia en WWE hace un par de años con otro nombre, derrota a Dean Ambrose. Y Drew McIntyre y Baron Corbin derrotan a Kurt Angle y Braun Strowman por descalificación. Donde básicamente Strowman le dio una paliza a todo lo que se le pasó por delante. El día martes, Becky Lynch, luego de que le dio una sonora cachetada a Stephanie McMahon el lunes, le da la misma dosis a su esposo Triple H, al esposo de Stephanie McMahon me refiero, y aparentemente el próximo lunes ya está siendo citada por la alta directiva de WWE para ver qué van a hacer con ella. Rusev y Shinsuke Nakamura derrotan a Luke Gallows y a Karl Anderson. Randy Orton derrota a Mustafa Ali. Daniel Bryan se queja, se confronta al público sobre la lucha de eliminación. Al final se arma una zampablera entre todos los participantes de dicho combate. Mandy Rose y Sonya Deville derrotan a Naomi y a Carmella y a las icónicas en una lucha fatal. Esa es una lucha de relevos australianos, pero de parejas. Y por último, Jeff Hardy derrota al nuevo Daniel Bryan por descalificación al intervenir Samoa Joe. Como ven, movidita la WWE esta semana. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por el día de hoy. No me queda más que despedirme, desearles una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo.